que tu fiesta sea espectacular. Entonces, tu mejor elección es Sonido Piura Music. El mejor sonido, la mejor música, animación explosiva. Animación especial de las mejores fiestas patronales, actividades y todo tipo de evento social. Sonido Piura Music. Contáctenos al 969-16-9955-36-1111 o en Radio Piura. Sonido Piura Music de Franco Peña. Dale vida a tus espectáculos. Estás escuchando Fiesta Sanjuanera. Escucha y responde. Radio Piura, la radio que te quiere. Radio Piura, donde manda la cumbia sanjuanera. Estás escuchando Fiesta Sanjuanera. Radio Piura, donde manda la cumbia sanjuanera. Escucha y responde. Radio Piura, la radio que te quiere. Estás escuchando Fiesta Sanjuanera. Escucha y responde. Radio Piura, la radio que te quiere. ¿Quieres que tu fiesta sea espectacular? Entonces, tu mejor elección es Sonido Piura Music. El mejor sonido, la mejor música, animación explosiva. Animación especial de las mejores fiestas patronales, actividades y todo tipo de evento social. Sonido Piura Music. Contáctenos al 969-16-9955-36-1111 o en Radio Piura. Sonido Piura Music de Franco Peña. Dale vida a tus espectáculos. Escucha y responde. Radio Piura, la radio que te quiere. Y frías, el ingeniero Javier Pan.